Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El viaje espacial de Cosmo y Yago. Este cuento va dedicado a Cosmo y Yago, que son de España, pero que viven en Costa Rica. Este cuento es para ustedes. Cosmo y Yago eran dos hermanitos muy curiosos y aventureros. Cosmo, el mayor, tenía 5 años y siempre llevaba consigo su gorra de dinosaurio. Yago tenía 2 años y no se separaba de su peluche de guepardo llamado Chita. A ambos les fascinaban los dinosaurios, los guepardos y los leopardos. Pasaban horas leyendo libros y viendo documentales sobre estos asombrosos animales y también sobre el espacio sideral. Una tarde soleada, los dos hermanos decidieron explorar el bosque cercano a su casa. Llevaban una mochila con bocadillos, una linterna y, por supuesto, el peluche Chita. Cosmo lideraba el camino mientras Yago seguía sus pasos, emocionado por la nueva aventura. ¿Crees que encontremos algo interesante hoy? Preguntó Yago saltando sobre un tronco caído. Estoy seguro de que sí, respondió Cosmo. ¡Mira ese árbol! ¡Está gigante! Ante ellos se alzaba un enorme árbol con un tronco tan ancho que parecía imposible rodearlo con los brazos. Tenía un hueco en el centro que parecía invitarlos a entrar. ¿Qué habrá dentro? Se preguntó Yago acercándose con cautela. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo Cosmo, encendiendo su linterna y entrando en el hueco. Para su sorpresa, en el interior del árbol no estaba oscuro. En lugar de eso, brillaba con luces de colores que parpadeaban como estrellas. De repente, el árbol comenzó a vibrar. Y los hermanos sintieron que algo extraordinario estaba sucediendo. ¡Cosmo! ¡Estamos despegando! Gritó Yago aferrándose a su hermano y a su peluche Chita. El árbol se elevó del suelo como una nave espacial, atravesando el cielo a una velocidad increíble. En cuestión de minutos, se encontraron en un planeta que parecía la versión loca de la Tierra, donde solo vivían leopardos, guepardos y dinosaurios. ¡Increíble!, exclamó Cosmo. ¡Es un sueño hecho realidad! Los animales los miraban con curiosidad, pero no parecían asustados. Los hermanos decidieron explorar, maravillados por todo lo que veían. Sin embargo, pronto se dieron cuenta que necesitaban encontrar la forma de volver a casa. «Necesitamos ayuda», dijo Yago mirando a su alrededor. «¿Pero quién nos puede ayudar?» De repente, un enorme Tyrannosaurus Rex se acercó a ellos. Aunque parecía temible, sus ojos mostraban una inteligencia y amabilidad inesperadas. «¡Hola!», dijo el T-Rex con una voz profunda pero amigable. «Me llamo Rex. ¿Necesitan ayuda para volver a casa?» «Sí, por favor», respondió Cosmo. «Nos perdimos y no sabemos cómo regresar». «Yo sé cómo», dijo Rex. «Pero primero, debemos atravesar el lago de lava y el bosque de los abejorros gigantes. ¡Síganme!» El camino no fue fácil. El lago de lava burbujeaba peligrosamente, pero Rex usó su gran cola para crear un puente seguro por el que los hermanos pudieron pasar. Luego, en el bosque de abejorros gigantes, tuvieron que moverse con mucho sigilo. Así evitarían a los enormes insectos. Hasta que finalmente encontraron otro árbol gigante, muy parecido al que los había traído allí. «Este es el portal de regreso», dijo Rex. «Entren y los llevará de vuelta a casa». Cosmo y Yago agradecieron a Rex y entraron en el árbol. De nuevo sintieron la vibración y el destello de luces antes de encontrarse de vuelta en el claro del bosque, en su amada tierra. «¡Qué aventura tan increíble!», exclamó Yago. «No puedo esperar a contárselo a mi mamá y a mi papá». «Sí, pero seguramente no nos van a creer». «Nadie nos creería de todas formas», contestó Cosmo sonriendo. Y así, los hermanos regresaron a casa, sabiendo que este árbol era especial y que podrían usarlo para viajar a cualquier planeta que se les ocurriera y sobre todo a la velocidad de la luz. Así que guardaron este secreto para seguir explorando nuevos planetas y mundos, junto con sus amigos, los amigos animales extraordinarios. Así llegaron a casa y se acostaron a dormir, esperando que llegara el nuevo día para viajar a un nuevo mundo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres seguir escuchándonos, puedes encontrarnos en Instagram como Cuentos Infantiles -AE. Y puedes solicitar tu cuento personalizado como este en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!